Torres, de Puente Alto, Chile. Acompañado del joven Pichón. ¡No, Pichón, hombre! ¡Están porfiados! Y Carlito, ¿cierto? ¡Ajá! Oiga, fíjense que hace cuántos años metiste el arpa en el mundo de la paella. ¿Unos 4, 6? 8 años. Hace 8 años este instrumento prácticamente no se usaba en el mundo de los payadores. Claro, salvo para la parte de la cueca. Y un día el Gabriel tiene la idea de meter este hermoso instrumento que hacía otras cosas dentro de la cultura popular en el mundo de los payadores. Y hoy él lo hace y muy bien, ¿eh? Así que felicitaciones por Gabriel, por un aporte más. Gabriel y el Papillo, que ya es de la casa prácticamente, ¿eh? Así que el aplauso para ellos, bienvenidos, ya viene México. Estamos lindo el carajo, pero la idea es que salgan las fotos. Presenta como para darme cuenta que todo queda en familia. Al fin partió el contrapunto, con problemas de micrófono, tres instrumentos cordófonos, se ha entonado en punto. Formamos bello conjunto, y espero que se permita, si el verso se precipita, esta noche improvisado. Como soy bien educado, dejé partir la visita. ¿Cómo me gusta sentir el deseo de soñar? Partir. De preludio al porvenir, la fuerza de la pasión. Porque si la inspiración brota de cada latido, los problemas del sonido los resuelve el corazón. Siempre que Papillo canta, veo que hace un gran esfuerzo. Cuando él me lanza su verso, siempre esfuerza su garganta. Pero la emoción es tanta y siempre canta con gozo. Más no te pongas chinchoso, ni me grites voz de mando. ¿Y por qué te estás paseando? ¿Es que acaso estás nervioso? ¿Ves que voy de parte a parte cuando estoy improvisando? Eso es que te estoy buscando, pero no logro encontrarte. Siempre ha puesto la vida en cada frase que canto. En este lindo lugar, sé bien que tú te concentras. Si dices que no me encuentras, es que no sabes buscar. De la cordillera al mar, te digo sin protocolo, siete banderas en arbolo, con mi arpa y con mi voz, pa' cantar precisas dos, y yo aquí me basto solo. Esta noche en San José es verdad que tengo dos músicos para la voz que del pecho levanté. Sin embargo, reparé tus palabras nerviosas. Me señalaste las rosas con que corono mi frente. El poeta que es valiente no se fija en esa cosa. No es problema de valentía, pues dan su propio espectáculo, su intrusión. instrumentos son el báculo, y eso no es cobardía. Tú improvisas poesía, repentistas payadores, cantores y trovadores al pie de la cordillera. Hoy traen la primavera con perfume de las flores. Donde un pueblo me recibe colmado de mil amores, hoy he traído las flores que perfuman el Caribe. De ese modo se concibe la plenitud en mi ciel, pues donde cantar me ven con la palabra que sigo. En la mano del amigo pongo una rosa también. Si es que debo poner rosas, cuida que tienen espinas, porque en estas cuatro esquinas nos perfuman como diosas, pues son las más perfumosas. Y no temas a Gabriel, pues como Rodrigo es fiel y jamás nunca se enoja, sepas, soy la flor más roja, papi, yo soy el clavel. Si es que tú eres el clavel, yo me vuelvo tulipán, tan rojo como el volcán del verso bajo mi piel. Yo no te temo, Gabriel, en el minuto que evoco. Tú puedes volverte loco, que si yo enciendo la voz, mando a callar a estos dos y no me alcanza tampoco. Es cierto que no te alcanzo, no te alcanzo si te arrancas, palopando cual potrancas, que no son de potros mansos. El río Maipo es remanso. Y oye, papillo, recuerda, si es que la gente concuerda, cantando siempre contento, si hablamos del instrumento, dime quién tiene más cuerda. Pero menos poesía. Quién diría que pierdas el recorrido? Por dos veces he venido y a juzgar por lo que alcanzo, este es el potro más manso que en San José he conocido. Eso es lo que tú dices. Mañana vamos al rodeo y aguántame el corcoveo con el canto y sus matices, más gozando las raíces y elevando la cultura. La gente sabe la altura. Y corcove y coces, que papillo no conoce la chicha con que se cura. Con el verso a flor de piel y en honor a la cultura, sé la chicha que me cura y tú no la eres, Gravier. Hay que ver el desnivel con que ahora se complace. Al final del desenlace, entreteniendo la idea, él se cree que corcovea y es otra cosa lo que hace. Chicha es bebida chilena. Vámonos hacia la altura. Si no soy la que te cura, seré la que te envenena. Mas la noche está serena. Ya fue bueno el contrapunto. De un asunto hasta otro asunto. Oye, papillo, mi amigo, si quieres canto contigo, puedo improvisar en punto. Aquí nos damos la mano en las improvisaciones. Son así las tradiciones para que bien se asimile. Para que bien se perfile al pie de la cordillera. Hoy vieron su guayabera tejida en Cuba y en Chile. Un aplauso para Gabriel.